Las armas de fuego están hechas para matar. Si tenés una en tu casa, toma conciencia y ten en cuenta algunas precauciones básicas. Tratar siempre las armas como si estuvieran cargadas. Nunca dirigir la boca del arma hacia una persona. Mientras no se use, mantener el arma descargada, con el cerrojo abierto o el tambor volcado. Evite despertar la curiosidad de los niños y no deje al alcance de ellos las armas que posee o sus municiones. Sumate a la campaña Apuntemos contra las Armas. Para más información, entra a www.renar.gob.ar.